Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escuchá Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos ahí? ¿Están andando bien? Estamos en el programa número 176 de Andar Bien. Acá quien les habla, Nicolás Brunori Perón. No estamos solos, ¿eh? Y sabemos lo que queremos. Ahí estamos, ¿eh? ¿Con quién estamos? ¿Cómo andás, Manu? Todo bien, Nico. ¿Vos cómo andan, chicos? Ahí está, ¿eh? Manu Merrabey, ¿eh? En el micrófono, la voz bonita del grupo. ¿Y con quién más estamos? Hola, Hernán. Con lo de la voz fea. El resto del grupo. El resto del grupo con la voz fea. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pirato Más acá, quien nos acompaña con su humor. ¿Y quién nos queda ahí? Que está distraído haciendo silencio, bache de silencio. Hola. A ver, ¿quién está ahí? No se escucha, me parece, ¿eh? ¿Se escucha? Ahora sí se escucha, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Hay que bajar un poco el micrófono, no llega a agarrarte. Hola. Bueno, aquí está Lara Brunori, ¿eh? Ahí acompañándonos con su voz tan simpática, ¿eh? Bueno, estamos acá en Andar Bien, un programa de salud, de reflexión vial, de salud iba a decir. Salud mental, porque la seguridad vial es también salud mental. ¿Acá hay un esquizofrénico? Hay que ir tranquilo, ¿no? Es básico la salud mental al volante. Sí, es muy visceral la conducción y por eso hay que ir tranquilo. Exacto. Algunos hablan de la conducción zen. Hay ahí una teoría, si googlean conducción zen van a ver que un asegurador en un momento quiso... Máxima 20. Es ir relajado, pero en algún momento, bueno, dice no ir con el auto acelerado, que yo eso no comparto, está bueno con el auto acelerado, ir despacio pero con las revoluciones altas está bueno, sobre todo cuando hay hielo. Ellos dicen, no, hay que mantener las revoluciones bajas, pero eso porque viven en Buenos Aires. Hay muchas variables en la conducción. Claro, pero bueno, estamos acá en Andar Bien, programa de reflexión vial, y vamos a saludar a, ¿quién vamos a saludar? A todas las emisoras que están por ahí. Vamos a arrancar con todo hoy. A ver si podemos ahí. A ver, operador, si toca bien los botones. Andamos tan bien que nos escuchan por... Por FM Los Coihues 105.5. Por Radio Web 365. A través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial. Radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5 en la ciudad de La Quiaca, Pórtico Norte de la Patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisque Menuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, Ciudad de Tartagal, Provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga, de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca, 90.9, de Santa Rosa de la Pampa. Por FM La Tribuna, 103.5, en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad, 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal, 95.9, Concarán, San Luis. Por Radio Comunitaria La Leñera, 96.7, Potrerillos, Mendoza. Escuchamos Andar Bien desde Villa Yardino, Sierras de Córdoba. Por La Minga, 94.7 FM, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. En 96.5, Radio La Voz de Trenel, La Pampa. a través del 99.7 de Red Point Kimili. Por la 103.9 FM Radio La Rancha, la comunitaria de Córdoba. Por FM Esperanza 94.7 desde Chañar, La Rioja. Por Radio Sol de la Mañana 101.1 en Bernardo de Irigoyen, Misiones. Se escucha por FM Red del NOA 92.3 en Rosario de la Frontera, Salta. En FM Signos 90.9 en Viedma, Río Negro. Por FM Valle 105.3 MHz, La Voz del Pueblo. Desde la República de Castañares, Salta la Linda. Se escucha en FM Estelar 105.7 MHz en Palpa, la provincia de Jujuy. Por Radio UNE 99.7 desde Corrientes, Argentina. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Bienvenidos a Boomerang Vial. Si todo vuelve como un boomerang. El espacio donde recordamos que en el tránsito todo lo que damos vuelve. Y todo vuelve. Boomerang. En cada episodio vamos a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden hacer del camino un lugar más seguro para todos. Porque la seguridad vial no es cuestión de suerte, sino de decisiones. ¿Empezamos? Si todo vuelve, boomerang. Bueno, acá estamos empezando el bloque de Boomerang Vial con Karina Winkler. Hicieron un ruido un poco... Hola, Cari, ¿cómo estás? Unas frituras se sienten por allí. Pero muy bien, Nicolás, ¿cómo están ustedes? Bien, aquí en muy Chaco bien. Con una temperatura bastante alta. Bueno, ¿cómo están? Hoy quiero destacar un aliado fundamental en la educación para la seguridad vial. Y aquí arranco con una pregunta especialmente para vos. A ver, Nicolás. Me pongo nervioso. ¿Qué tenés? Bueno, a ver, es para eso, para intimidarte, a ver. ¿Por qué tenés un programa radial sobre seguridad vial? Qué buena pregunta. ¿Por qué se te ocurrió? No, para comunicar la reflexión vial, ¿no? Para hablar sobre... Para comunicar la reflexión vial y hablar sobre inseguridad vial, ¿no? Para ser coherente, ¿cómo decía? Consciente, no me sale la palabra, consciente de que hay inseguridad vial. Muy bien, te pusiste nervioso, ¿eh? ¿Aprobó? Aprobó. Bueno, qué importante, ¿no? Qué importante este espacio que tenés en la radio, porque la radio, dicen los expertos, es un vehículo de conocimiento y conciencia, especialmente en lo que tiene que ver con la seguridad vial o con la inseguridad vial, como bien lo decías vos. La radio es un medio noble que siempre nos está acompañando en la casa, en el trabajo, en todo lugar, pero también en el automóvil. ¿Quién no va conduciendo muchas veces con la radio encendida? Y es una herramienta vital para salvar vidas, dicen los expertos. Así que fíjate vos lo importante que es que tu programa, que sabes cuántos están escuchando de tu programa mientras están conduciendo. Y es precisamente en este contexto donde podemos sembrar la semilla de la responsabilidad y esto que decías vos de la conciencia y el conocimiento vial. Se dice que la radio tiene poder educativo. Fíjate vos la importancia de lo que estás haciendo. Ojalá estemos educando y no deseducando, ¿no? O confundiendo. Pero bueno, por allí viste que dicen que hay que desaprender para aprender y por ahí tenemos mal aprendido algunas cuestiones y nosotros estamos enseñando nuevos tips. Vamos a ver, tiempo lo dirá. Bueno, la radio es efectiva en educación vial por tres razones importantes. Una, su alcance más masivo e inmediato. Llega a muchos de una manera muy rápida. Se llega a todos los rincones, incluso donde la conectividad a veces es limitada. Podemos llevar mensajes de seguridad a los conductores, peatones y ciclistas. Informa al instante sobre, por ejemplo, algún siniestro, un corte de ruta o una alerta permitiéndonos reacciones rápidas. Otro de los puntos esenciales es el poder de la voz y la empatía. La radio permite que la información sea cercana y humana. Podemos invitar a expertos, a compartir testimonios de víctimas, por ejemplo, a apelar a la conciencia, y allí la voz tiene un valor muy importante porque persuade, conmueve y educa de una manera que otros medios no logran con tanta facilidad. Mira. Y además la compañía en la conducción. Al ser el medio preferido en muchos vehículos, podemos integrar la educación vial de forma continua y no invasiva, brindando tips, cápsulas breves, consejos que mientras van conduciendo, van escuchando esto y absorbiendo estas claves para ser mejores ciudadanos en la vía pública. Pero acá también hacemos una advertencia, Nicolás. Ojo con estar distrayéndonos, quitando la vista del volante para estar cambiando de dial, por ejemplo. Que no nos pase lo de Monzón, ¿viste? Que volcó justamente por sintonizar la radio. Exactamente, así que a tener cuidado con eso. Bueno, la educación vial, como siempre lo decimos, no es solo aprender las señales, es formar una cultura de respeto y prevención. Sí. Y aquí la radio, nuestro micrófono, tiene una gran responsabilidad, especialmente la de recordarnos todos los días no usar el celular, respetar la velocidad, usar el cinturón y, bueno, ser corteses, ser buenos, amables en el camino. Cada tip que se da en la radio es una potencial vida salvada. Me encantó esta frase porque a veces no dimensionamos lo que nuestra voz a través de la radio puede generar. Así que, bueno, hagamos de cada frecuencia una escuela de buenos conductores. Qué linda frase. Y ojalá, exactamente. Y ojalá que aprendan nuestros oyentes, ¿no? Que aprendan mal por culpa nuestra, ¿no? Que aprendan bien y no que aprendan mal. Así que ojalá que seamos un medio, que sigamos siendo como radio y como programa, un medio muy útil para mejorar nuestra educación para la seguridad vial. Así que, bueno, espero. En última instancia, estamos haciendo de este mundo que vivimos un mundo mejor, ¿no? Ahí va, un granito de arena. Exactamente, un granito de arena es un. Podemos armar una playa, dice, así que, bueno, es la suma de todas las buenas voluntades. Creo que todos tenemos un rol muy importante en esto y nosotros como comunicadores más aún. Así que, bueno, nos encontramos la próxima. En la próxima columna de Boomerang Vial. Muchas gracias, Cari. A ustedes. Chau, chau. Chau, ¿eh? Ahí me estoy perdiendo, ¿eh? Ahí vamos. Recordá, en el tránsito, todo lo que das, vuelve. Pequeños gestos pueden salvar vidas. Nos encontramos en el próximo episodio de Boomerang Vial. Hasta la próxima. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Hoy vamos a hablar de lo que sería la señalización que no es vial en un lugar turístico, ¿no? Un poco eso sería lo que vamos a tratar el tema de hoy. ¿Te metiste así de cabeza en el tema? Me metí medio de prepo. Yo me quedé con algo pensando. Sí, vamos. Lo del caso Monzón. Que ahora la radio se puede cambiar desde el volante, ¿no? Como habrán visto muchos accidentes sacando las manos del volante, como la importancia de tener las manos en el volante. Exactamente, porque sintonizar la radio trae dos problemas. Una, la distracción, que uno está mirando el dial, ¿viste? La pantallita, y ahora la pantalla de la radio está arriba, ¿viste? Cerca del parabrisas, justamente a la altura de la vista. Claro, para no sacar la vista de adelante. Y después la otra era que uno sacaba la mano del volante y sintonizaba, ¿no? Y lo que le pasó a Monzón fue un poco irónico, ¿no? Para no usar otra palabra, pero él estaba buscando, quería escuchar el no me acuerdo, ponle que era de Newell's, creo que era de Newell's, y quería escuchar el partido de Newell's. Entonces le dijo a la compañera que estaba ahí, que era la suegra, la hermana, que me parece, de la que él había matado, porque él estaba preso, estaba en la cárcel por haber matado a su pareja Muñiz, a Alicia Muñiz, y le dice que sintonice, y la mía no encontraba el partido. Entonces dejá que yo busco, y ahí empezó a buscar él mirando bien la radio y buscando, y en esa búsqueda se fue a la banquina y volcó, y Lo irónico es que ese día no jugaba Newell's, por eso no lo encontraban en la radio. Pero yo ahí me río, pero es triste la historia, ¿no? Pero... No sabría chiste, clasificarla, perdón. Un chiste de humor negro. Sí, claro, sí. Ahí va, ahí yo la clasifico bien. Sí, sí, sí. Así que eso fue lo que pasó. Así que ahí es un ejemplo de que la radio, por un lado ayuda mucho y por otro lado puede distraer también, ¿no? Vamos a hablar, así que un día de la radio hay mucho, mucho para cortar. Sobre la música, cómo la música distrae o te impulsa a andar más rápido. Hay muchos estudios de eso. Pero bueno, vamos a sacar eso un día, ¿eh? Quería decir esto. Hoy vamos a hablar sobre lo que sea la señalización o la cartelería en zonas turísticas. Que es re importante porque... suele haber mucho ruido visual, ¿no? Y termina que no le damos bola a nada. ¿Estás hablando sobre la ruta o en la ciudad? En zonas turísticas. Puede ser ruta, puede ser ciudad, como es el caso de Bariloche, pero puede ser el caso de Esquel, puede ser el caso de Tartagal, de La Quiaca también, ¿no? Lugares por donde salimos. Comodoro, Comandante Piedrabuena también, que nos escuchan por ahí. También es una ciudad turística. Y bueno, hay cartelería. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? ¿Sí? Bien. O sea, los lugares que necesitan señalizar distintas cosas, cómo se mezclan con las señalizaciones estrictamente viales. Exacto, y que no se mezclen, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso, que no se mezclen la cosa vial con lo publicitario. Con lo publicitario, ¿no? Que eso a veces puede ser. Y aparte, otra cosa que vamos a tener en el programa de hoy. Va a ser sobre los autoconvocados. Bien. Por la ruta 3, recuerden que vamos programa de por medio, más o menos, vamos buscando convocados. Y bueno, hoy surgió una nota especial, ¿sí? Donde el director, ahora le vamos a preguntar al entrevistado, que es de San Miguel. Vamos cambiando de localidad para que vean que no es solo un lugar de la Ruta 3. Estás haciendo viendo... un pantallazo del programa. Estoy recorriendo, sí. Bien. Y vamos a preguntarle ahí, justo hoy un directivo de Vialidad no se está haciendo cargo. Se desconoce el mal estado de la Ruta 3. Chana. Así que hoy vamos a preguntar un poco eso. Pero antes de eso, vamos a ver quiénes son los que apoyan el programa y gracias a quién salimos al aire, ¿no? A ver. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Autoescuela, Luz Verde Patagonia, tu camino hacia la libertad. Ahí estamos, ¿eh? Gracias, Luz Verde Patagonia, autoescuela, que enseña a manejar y que hacen estos tours, estas promociones a la mañana, que es más barato, y promueven lo que es el turismo de aprender, no sé cómo se llama, turismo de... conductivo. Escuela. ¿No? ¿Cómo se llaman las escuelas? Es un turismo donde vos venís, pasás la mañana aprendiendo a manejar en Bariloche, que es una ciudad tranquila, que se maneja despacio, amable. Y tiene situaciones también de calles verticales, que normalmente te toman en el examen, sí. Frenar en una vertical y subir. Tiene calles verticales, es verdad, eso también tiene Bariloche, que es muy bueno. Y bueno, entonces vos venís a la mañana, que es más barato, y después a la tarde haces turismo. Perfecto, ¿sí? Buenísimo. Vas visitando los lagos, vas haciendo esas cosas. Y pero no podés ir manejando sin registro. No, es con doble comando, ¿no? Todo legal, ¿no? Sí. Y agradecemos también a Freelop, mayorista en alimentos, que te vende a paquete cerrado o a bulto abierto, ¿no? Empiezo con la polémica. Y, estoy diciendo la publicidad que tengo escrita acá, ¿no? En sus tres locales, Ángel Gallardo 1460, Rivadavia 1395 y 25 de mayo 1460. Bien. Un saludo grande ahí a Freelop para comprar bueno, bonito y barato. Yo estuve comprando este fin de semana. Compré queso y hice chipa. ¿Trajiste? No, me lo comí todo el chipá, pues no puedo empezar a comer y parar. Es así, la ley del chipá. No puedo, me mata. Así que creo que aburrido. Como los doritos que trajo hoy Lara. Hoy trajimos doritos, si escuchan cringe, es porque nos faltó cerveza, cosa que no me dejan conducir y tomar. No, entonces no puedo conducir, claro. Sería una contradicción. No puedo conducir el programa y tomar. Cerveza, por favor. Pero sí estamos comiendo Doritos. Bueno, ojalá que nos paguen por los Doritos por ver la marca. No, sabe, ¿no? Era un auspiciante más, pará, me dijeron que... Me engañaron. Bueno, vamos a seguir con un tema, ¿eh? Así damos un poco de respiro a esta garganta que me tiene medio con... Tome un poco de agua. Vamos a arrancar con Willy Crum, que era el saxofonista de Los Redondos en los primeros discos en Gulp y Octubre. Vamos con un tema solista de él, Full Times, de Big Bombo Mama, de 1995. ¿Full Times de tonto o Full Times de lleno? De tonto, me parece. De tonto, ¿no? Con doble O. Ahí vamos, ¿eh? A ver. And if the universe keeps me when I sleep, yes, I'm trying to understand. There's something to understand. If my hair is okay, and if they love me for the day from my door, or on my street, and if the universe keeps me when I sleep. But I'm sure of one thing. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.449, Título 4, La Vía Pública, Capítulo Único, Artículo 26, Publicidad en la Vía Pública. Salvo las señales de tránsito y obras de la estructura vial, Todos los demás carteles, luces, obras y leyendas, sin excepciones, solo podrán tener la siguiente ubicación respecto de la vía pública. Inciso B. En zona urbana pueden estar sobre la acera y calzada. En este último caso, solo por arriba de las señales de tránsito, obras viales y de iluminación. El permiso lo otorga previamente la autoridad local, teniendo especialmente en cuenta la seguridad del usuario. Inciso C. En ningún caso se podrá utilizar como soporte los árboles ni elementos ya existentes de señalización, alumbrado, transmisión de energía y demás obras del arte de la vía. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, acá dejé afuera el inciso A porque era para rutas, zonas rurales, ¿no? Pero acá, bueno, hace un montón de cosas que yo he visto en varios lugares turísticos, ¿no? La más común, me parece, es usar el cartel de señalización vertical que pone vialidad y meterle abajo el... Alojamiento. Departamento de alquiler turístico, el DAT. Pero en ese caso, ¿son publicidades clandestinas? Seguro, porque no está permitido. Claro, porque la publicidad vial tiene una serie de permisos. Claro, acá dice, ¿no? Un permiso que lo otorga la jurisdicción, ¿no? Le vimos ahí recién. Exacto. Ahí ese descontrol que está diciendo no está dentro, o sea, está por fuera de la ley, digamos. Por eso desconcentra, compite con las señales viales. Claro. Cuando uno es japonés el tema, ¿viste? Es taca-taca para poder... Para poder publicar en la vía pública. Pero eso y todo, no respetan lo que dice acá, por ejemplo, ¿no? Que esté por arriba de la señalización vertical, ¿no? O por arriba del... Hay que ver las luces, porque las luces están en la loma del cielo, digamos. No sé si... Por arriba de las luces arriba de las luces de iluminación urbana, ¿se refiere? Debe ser las iluminaciones que están a la altura del peatón, ¿no? O se refiere por encima de las luces a las luces de los semáforos. No, claro, acá dice solamente... A ver, ¿dónde dice eso? Lo leí yo, ¿no? En este lugar, solo por arriba de las señales de tránsito, obras viales y de iluminación. ¿De iluminación? Sí. Mira. Bueno, habría que ver qué iluminación es. Eso es confuso. Es la iluminación urbana de los carteles. Sí. O sea, claro, serían la cartelería que va más arriba de todo. Sí. Pero para mí tan arriba es eso en una ciudad, pero en un pueblo... ¿Dónde metes eso? Depende de la distancia que uno pueda mirar el cartel. O sea, cuando estás abajo del cartel no lo lees, pero si estás a dos cuadras lo vas leyendo. Sí, sí. Si está alto, sí. Está alto y es grande. No sé, eso me deja un poco... No le creería tanto. Sí, es verdad que se usa mucho la iluminación. Se usa para el poste de iluminación para poner un cartel. Eso sí lo he visto. Y bueno, lo que decíamos recién, los carteles que ya existen, le ponen abajo el de alquiler turístico. Y ahora aparecieron pantallas también de publicidad. Sí, eso es un tema, porque aparte en Candina, yo vi en Buenos Aires en la rotonda de la 9 de julio, que es el centro del centro del centro. El ombligo. Una pantalla gigante, debe tener como 4 metros de ancho por 8 de alto. Gigante, la pantalla de LED. Fuerte, blanco, así, ¡puf! Te enseguece mal, ¿eh? No sé cómo está permitido eso, ¿no? O sea. El taca-taca que decía. Es el japonés, el sí, ahí es japonés, ¿eh? Que acomoda todas las leyes. Acomodó todo. Bueno. Es el inciso accommodation. Como decía, ¿quién era? Groucho Marx, ¿no? Tengo estos principios, si no te gusta, tengo estos otros, ¿no? Bien ahí. Bueno, vamos a tener una canción para salir de este embrollo que no sé cómo salir. Decime con qué canción vamos. Con los Red Hot Chili Peppers. No sé si alguien los conoce a esta altura de la vida. Se los recomiendo. Es el ají picante, los ají picantes rojos. Ahí va. El tema Scar Tissue del disco Californication. Californication, ¿qué quiere decir Californication? Googleenlo, 1999. ¿La traducción al español qué es? ¿California o Fornication? Ambas. Las ambas juntas. Ah, a ver. The shed is so lonely of you, and I Cuando llegas a una esquina, es recomendable que saques el pie del acelerador y ponerlo arriba del freno. Así, en caso de una sorpresa, se achica el tiempo de reacción. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, bueno, Nico, ¿qué te parece si ahora presento yo? Dale, ¿no? dale. Vamos dale. A hablar un ratito, vamos a hablar de vuelta con un vecino autoconvocado por la Ruta 3. No recuerdo de qué localidad. De San Miguel. San Miguel. San Miguel del Monte. San a Miguel ver. Del Monte, con Germán de la Rosa. A ver. Hola, Germán. ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Germán, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Che, Germán, bueno, ahí te convocábamos por el tema este de lo que está pasando en la Ruta 3. Justo hoy salió la nota o la carta, ¿no?, para sacar y poner en relieve que el director de Vialidad, decime después vos mejor, no se está haciendo cargo, niega todo lo que está pasando en la Ruta 3, entre ellos niega de que la Ruta 3 está hasta en mal estado, ¿no?, cuando hay evidencia bien notoria de que está en mal estado, ¿no? Del mal estado me estás preguntando, porque no se escucha bien, no te entiendo bien, digamos, por lo que entendí, me estás hablando del mal estado de la ruta. Sí, del mal estado de la ruta, sí. Y de que hoy justo el director de Vialidad decía de que él desconocía el mal estado de la ruta. Sí, el director de Vialidad, de Buenos Aires, digamos, ¿no?, lo que le contestó a los vecinos de Azul, está todo de 10. Claro. Una belleza. Claro. Digamos, un negador. Acá de San Miguel del Monte, vecinos autoconvocado Monte, que laburamos en conjunto con los vecinos autoconvocados de Las Flores y Azul. Bueno, desde Cañuelas, que estamos hablando de Buenos Aires, ¿no?, hasta el partido de Azul, que son 270 kilómetros más o menos de que corresponde a la Ruta 3, estamos hablando de Cañuelas hasta San Miguel del Monte, que comienza, es autovía eso, es de doble mano, pero se encuentra en un estado totalmente deplorable, sin marcar, rota, digamos, tiene algunas mejoras que supuestamente ya tenía que haber estado terminado y no se encuentra terminado, curvas sin marcar, digamos, le falta pintura, acá en la parte de San Miguel del Monte, que nosotros peleamos, cuando arrancamos con esto, arrancamos por la cantidad de accidentes y siniestros que hubo en nuestra parte, que la ruta divide el pueblo en dos partes, sí. Está la parte nueva y está la parte vieja, y bueno, dado, digamos, que compartimos escuelas, salitas, bibliotecas y todo lo que corresponde a un pueblo con vida, bueno, tenemos grandes y muchos accidentes acá en esta parte, y hay muchas curvas también, donde no están marcadas tampoco, donde la ruta se encuentra en un estado muy malo, sin marcar, y bueno, y está todo habitado, ¿no? Tenemos grandes accidentes acá en la parte de San Miguel del Monte, y después lo que une la ruta de San Miguel del Monte a Las Flores, también están trabajando en lo que es la autovía. Tenemos esa suerte nosotros que por ahora están trabajando, vienen bastante bien, te puedo llegar a decir que vienen bastante bien, vienen bastante acelerado, y bueno, pero la ruta se encontraba en muy mal estado, así que esto lo celebramos desde este lado, ¿no?, desde San Miguel del Monte. Bien. Cosa no así, tienen esa suerte los vecinos de La Flor y Azul. Claro. Están abandonados y encima le dicen que la ruta está bárbara. Están muy enojados. Y pero me imagino. Bueno, nosotros los vamos a acompañar y vamos a seguir la lucha. Y yo creo que estamos pidiendo algo justo, estamos pidiendo algo que corresponde para todos, ¿no? Porque todos lo utilizamos, no es solamente para los vecinos de San Miguel del Monte, La Flor y Azul, sino es para todo lo que recorren esta ruta, para toda la gente que trabaja, que usa el turismo. Y aparte la pagan todos, porque la pagan con el impuesto, o sea, Vialidad se mantiene con el impuesto al combustible, que es casi el 50% del litro de nafta, ¿no? Entonces, cada uno que paga cada litro de nafta está pagando el mantenimiento de Vialidad para que mantengan las rutas, justamente, ¿no? Sí, pero bueno, no se ve reflejado, digamos, no solamente en esta ruta, sino en ninguna. Está todo de... por lo que se nota, por lo que se ve en los diferentes tipos de rutas, que nosotros estamos con los vecinos de Azul y Las Flores, con otras rutas también, digamos, nacionales y provinciales, que bueno, que se encuentran en muy mal estado. Ese dinero que vos decís, aparentemente no va a los lugares que tiene que ir, y bueno, lo vemos reflejado, nada más, solamente es circular por la ruta. Y yo soy peluquero acá en San Miguel del Monte, y bueno, y acá se trabaja mucho con, digamos, la mayoría son camioneros, laburan la mayoría en la ruta, y Claro, y vos tenés información de todo tipo, ¿no? Claro. De cómo se encuentra la ruta en todo el país casi. Y bueno, es lamentable, la verdad que es muy lamentable cómo se encuentra la ruta y la cantidad de gente, de vecinos que se nos van, ¿no? Por accidentes. Algunos que son por culpa nuestra, por el mal manejo, y otra también, la gran mayoría, por cómo se encuentra la ruta, ¿no? Sí, como que agarrás una banquina acá y no zafás, digamos. Claro. No puede volver nunca por cómo se encuentran las banquinas, que son interesantes. Claro. Bueno, Germán, te haría un montón de preguntas, pero se nos acaba el tiempo, che. Te agradezco muchísimo la entrevista. No, gracias a vos, gracias por comunicarse con nosotros, gracias por darnos esta oportunidad y les mandamos un abrazo grande y bueno, y esperemos tener respuesta a todos que mejoren las rutas para así todos podemos circular y que nuestros familiares regresen sanos y salvos a casa, ¿no? Claro, fundamentalmente eso, ¿no? Estamos hablando de vidas humanas, justamente. Sí. Buenísimo, Germán, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias y bueno, que sigan muy bien y buenas noches. Hasta luego, ¿eh? Bueno, qué interesante lo que decía, que primero reconocer que ellos están en mejor estado que los otros y eso y todo acompañan bien, porque la ruta es de todos, ¿no? O sea, que claro, esté mal a 200 kilómetros de acá igual me afecta a mí, ¿no? Que esta cuestión del incumplimiento del Estado, porque los impuestos los seguimos pagando y no se aplican donde se deberían aplicar, y lamentablemente se están aplicando en pagar intereses. No sabemos en qué. Sí, en pagar intereses de una deuda externa. O se puede pagar en la SIDE. No sabes a dónde va ese dinero, ¿no? Ese dinero está por ley dirigido para un gasto puntual, ¿no? Yo pago. Están incumpliendo. Y están incumpliendo. Yo creo que cuando este gobierno termine, es probable que tengan más de un juicio, ¿no? Sí. Un juicio político. Pero bueno, no vamos a hablar de política acá. Vamos es que también a preocuparnos ya, por... Es que todo es esa político. Esa conclusión la tuvimos ya, que la política influye muchísimo en la seguridad vial. Influye directamente. No es una, no estamos hablando de política partidaria, sino de aplicar políticas públicas. De políticas públicas estamos hablando, justamente, ¿no? De que hay que aplicar los impuestos porque está pensado para salvar vidas, ¿no? Exactamente. Y bueno, se ve que no se gasta no solo en esa zona, ¿no? Sino en toda la Argentina es el tema, ¿no? Es la modalidad. Pareciera que es la modalidad. Sí. Bueno, vamos a largaste con la música. Vamos a levantar un poco el ánimo que me estoy deprimiendo, ¿eh? Pero alargaste la música. Yo quería presentar a P18, que es la banda que se formó cuando se separa Mano Negra, la banda de Manu Chao, que él se va como solista. Sí. Se arma esta banda P18, que recomiendo buscarla. ¿Qué quiere decir P18? Y Google. Patricio. Googlealo. Patricio 18. Puma 18. Siempre que no sepas una respuesta, tenés que decir googlealo. Googlealo, bueno. Así hace sentir mal al otro y vos quedás como que sabés. Y arranca por lo que estemos viendo con este coro de niños, ¿no? Ahí va. El disco se llama Urban Cuban. Está grabado en Cuba en el año 1999. Y son también ahí muy familiares de toda la música de ahora, con la fusión de los ritmos y esas cuestiones, distintos sonidos. A ver, ¿vamos a escuchar? Vamos. A ver. Niño blanco ya conoce la verdolaga. Por el suelo, en este Bueno, estamos acá. Flotando en el aire. Flotando en el aire, con esta cortina de fondo. Hablando un poco de los carteles. Volvemos a los carteles. Seguimos con los carteles. Que no son de la señalización vial uniforme, ¿no? Para el que quiera saber técnicamente la señalización vial uniforme, la encuentra en el decreto 779, anexo L, del año 95. Para que la anoto. Decreto en esta máquina de escribir invisible, la nota. Bueno, ahí ¿Estás está. ¿Estás escribiendo o comiendo Doritos? Ah, no se sabe. Ahí vas a ver todo lo que es oficial. Y es re claro y muy bien marcado. Uno te dice hasta el tamaño que tiene que tener el cartel. Que en muchos lados no se cumple. No, ya de entrada. De hecho, ahora con que no hay plata, se achican los carteles. Están midiendo en vez de 90, 60. Están dentro del límite, porque dice entre 60 y 90. Así que pasó de ser norma a ser sugerencia. Claro. Pero ahí estamos hablando de la cartelería vial. Vial. Sí, ¿no? Sí, sí. Ahora el máximo 60 tiene que medir 90 de diámetro. Bueno, ahora hay chapa de 50. Claro. Es algo así. Igual dice entre 60 y. Entre 60 y 90, dice. Y bueno, está justo 60. Y lo cortaron al. Pero se nota porque. Estamos en el bajo de la banda. De 90 a 60 son dos tercios. Entonces se ve dos tercios más cerca de distancia, ¿no? Bueno, pero o sea, eso también tendría que ser con respecto al tamaño de la ruta que uno transite, ¿no? Al sí. presupuesto que tiene el municipio. Sí, debería ser así. Pero bueno, volvamos al tema. Bueno, lo principal es eso, ¿no? O sea, que cuando uno ponga un cartel, por ejemplo, acá choripán, ahí va. Que no te esté tapando el cartel de prohibido estacionar. No, claro. ¿No? Regla básica. O el cartel de peligro cruce peatonal, ¿no? Y ningún cartel, digamos. Sí, sí, el choripán, hasta te digo que lo perdonaría porque hay un choripán en el medio, pero... Ese también distrae, depende de la hora. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Después, el otro tema de poner muchos carteles, esto también es muy común, muchos carteles de información turística, ¿no? Acá se ve esto, acá se ve lo otro, acá. Entonces, dentro de la vía, en la perspectiva de la vía, uno tiene como, no sé, 10 carteles. Un ruido visual. Claro, ruido visual, exactamente. Cuando hay mucha información y eso genera distracción también. Y no le das bola a la verdadera norma, ¿no? Exacto. No la encontrás. No sabes claro dónde está. Te dan ganas de ir a comer, de ir al cine, de comer un helado, ¿eh? Y te olvidaste. Y no viste el cartel de sea el paso y te la pusiste. O el de pare, ¿no? Ahí va. Porque estabas viendo el cartel de Mac. Big Mac. Big Mac, ¿no? El cartel así de Ronald McDonald. Ese también es otro auspiciante, ¿no? Es otro auspiciante que no le dijimos entero todavía, ¿no? Todavía no le dijimos, no le pasamos el número. Sí, yo decía de la carnicería Paul McCartney, ¿no? Eso es un chiste. McCartney es una carnicería que se llama. McCartney. McCartney. Como ahí gimnasio de Jim Morrison. Claro, como el Jim Morrison, ¿no? Y no es él. Bueno, un poco es eso, ¿no? Y ahí me queda acá anotadito adecuar la conducción al entorno. ¿Qué quise poner con eso? Raro, ¿no? O sea, tenés que ir más despacio. Si estás lleno de carteles, andá más claro. despacio. Y como mínima tenés que bajar un poco la velocidad porque no sabés a qué cartel darle bola, ¿viste? Te lleva más tiempo poder ubicar el cartel y ver... No sabés ir a comer, ir a pasear, ir al claro, cine. Claro, si es una ciclista o si hay una senda peatonal o... No sé si están vendiendo el disco de Abbey Road o está el cruce peatonal del tipo, ¿no? Muy confuso. Es muy confuso. Es muy confuso, verdaderamente. Es muy confuso, ¿no? O sea, se recomienda ir a pie. En las ciudades turísticas, vaya a pie. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, ¿vamos a ir con un tema ahí o...? ¿Seguimos con la música? Dale, ¿con qué música vamos? Vamos a ir con... No sé si conocen Café Tacuba, una banda mexicana. Me encanta cómo canta él, me encanta. Él es muy personaje, va cambiando su nombre según su estado de ánimo. Y vamos a escuchar un tema que creo que no es de ellos, es una versión. Es más, es del disco que se llama Avalancha de Éxitos, que me parece son todas versiones. Sí, me parece que es de 440, ¿no? La canción. Ojalá que llueva café. Sí, me parece que es de 440, ¿eh? A ver qué dicen los oyentes, a ver. Thank you. sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Pinta mi cosecha, pitis alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Para medirlo, contá elefante. Un elefante. Porque lleva un segundo decir elefante. Cuando llegues a contar dos elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, otro consejo para andar bien. Siempre esto quiero aclarar. Para decir la palabra elefante se tarda casi un segundo. Entonces uno dice un elefante y pasa un segundo. Dos elefantes, pasa otro segundo. Ahí va. Entonces la idea siempre es contar. La ley dice 2 segundos de distancia. Yo aconsejo 3. Así bien. Que contar 3 elefantes con la referencia adelante antes de pasarlo nosotros. Bien. Lo dijimos varias veces, pero nunca está mal de repetir. Nunca está mal repetir. Y también está bueno practicarlo. Sí. Cuando uno va manejando, dice, a ver, voy a hacer los elefantes para calcular los segundos. Está bueno eso. Y ahí te das cuenta, esa distancia te da el tiempo para poder frenar, reaccionar y todo. Es que está pensado más que nada pues, justamente por eso. Porque si uno mide en distancia, cuando uno va a 220 o va a 180, esa distancia se vuelve muy larga. Y la referencia por la geometría de la ruta se achican las cosas. Parece mentira, pero si yo les pregunto cuánto mide la línea punteada, la gran mayoría me dice 2 metros 10, 2 metros 20, 2 metros 50. ¿Y sabes cuánto mide la línea punteada? ¿Cuánto? 4 metros. Yo decido 1 metro y medio. Sí. Así que. Y entonces, porque es la perspectiva que te engaña, ¿viste? Y entonces, No importa tanto la distancia, porque lo que importa es el tiempo que tardás en reaccionar, el tiempo que tardás en apretar el pie en el freno, el tiempo que el auto tarda en frenarse. Por eso se mide todo en tiempo y es independiente. En elefantes. Y nosotros lo vemos en elefantes. Yo conocía, pero con Mississippi. También, pero ¿viste? Eso se habla en inglés. Yo cuando estoy en Estados Unidos digo one, claro. Mississippi, two, sí, Mississippi. Es un poco más cipayo, quizás. Bueno. Pero puede ser, sí, también, es verdad, ¿eh? Mississippi también depende, va. Depende a quién le preguntes. Mississippi o Tussississippi también puede ser. No, también. ¿No? Un Tussississippi. No hay que ser posesivo. Por favor. ¿Larita quería decir algo o no? Ah, no, me dice que no, me dice que no, me pareció. Que se terminaron los Doritos. Se terminaron los Doritos, Doritos, claro. Mis Doritos. Bueno, estamos acá un poco terminando el programa, pero no quería dejar de decir siempre la línea de opción, la línea 149, opción 2. Yo lo recuerdo y lo vuelvo a recordar. Es una red de víctimas generalmente, o de gente que pasó por un hecho vial, que trabaja ad honorem, ¿sí? No, no cobra nada. Como nosotros. Sí, claro. Como nosotros, exactamente. Nosotros no trabajamos ad honorem. Es otro granito de arena. Nosotros trabajamos por boludo. No, no, ¿quién dijo eso? No, no. Esto está lejos de ser un trabajo. Digamos la verdad. Nos divertimos, por lo menos, nos divertimos. En primavera. No, la pasamos bien, la pasamos bien. La pasamos, la verdad que nos divertimos. Bueno, entonces vuelvo al tema porque después. ¿Por qué los monos no pueden hablar? Porque son por las ramas. Claro, ¿viste? Esto es lo que pasa a mí. No invites más monos. Claro. Che, bueno, nada, uno después de un hecho vial se siente mal. Y es un. Eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Se siente mal. Hay gente que lo supera y hay gente que no. Son situaciones traumáticas. Claro, entonces. Para los que las viven, para sus familiares, su entorno. Sí, para el novio, la novia, la pareja, el pareje, ¿no? Bien. Para todos. Padre, madre, hijo, hermano, ¿no? Tío. No, y hablando en serio también, hasta los vecinos, pasa cuando los estás vecinos. En un barrio y dice, alguien le pasó algo vial, es una preocupación que se extiende al entorno próximo y ampliado también. Por eso la inseguridad vial es un hecho social, es una enfermedad social, quise decir, ¿no? ¿Es una enfermedad? Social, sí. Sí, yo estoy seguro. La inconducción vial. La inseguridad vial, sí. Sí, y hay que tratarla como estamos tal. De acuerdo. De hecho, arrancamos el programa con un furcio, ¿no? ¿Qué cuál fue? Y que fue un programa de salud mental. Claro, exactamente, ahí estamos, ¿viste? Exactamente. Volvemos al mismo punto. Sí. A tener en cuenta, hay que cuidar la salud mental. Volvemos al mismo punto, pero con más profundidad, ¿ves? Estamos en espiral hacia la perfección. Bien. Que nunca se alcanza. Bueno, recuerdo, si se sienten mal, llamen al 140 opción 2, le van a dar asistencia jurídica, psicológica, le van a poder articular con lo que el Estado puede facilitar a veces o no, pasajes, estadía y esas cosas que les puede dar el Estado, no que sea gratis, pero sí que la puedan conseguir cerca del hospital para acompañar a las víctimas que han sufrido físicamente heridas, ¿no? Eso creo que ha sido todo por hoy. Ah, Nico, ¿me permitís hacer un... Sí. ¿Un comentario? Sí. Quiero aprovechar que ya estamos cerrando y mandar un saludo, ¿no? Vale. No auspiciantes, sino a los chicos que me están escuchando. Bien, que paguen. Si podrían, reciben saludo, que paguen. Podrían. Les voy a llevar los llaveritos. Tendremos que pagarle nosotros. Gracias por escuchar. Yo les llevo los llaveritos de recuerdo. No menciono de dónde son los chicos que trabajan, ¿no? Hasta que no tengamos algún convenio. Claro. Pero bueno, igual les quiero mandar un beso a todos, sobre todo a... Que nos Mateo, sigan, que me está escuchando. En Andar Bien Radio, ¿eh? Así llegamos sigan, a los mil obvio, y salimos obvio. En vivo. A Mateo y a Emiliano. Y de paso, a la madre, Cecilia. Le mando un beso también. Bueno. La queremos mucho. ¿La madre tiene mi edad? Sí. Epa. Y creo que está soltera. No, pero yo estoy en problema. Ah, yo no. Está saliendo todo al aire, queda grabado. Toma, después mi mujer le mandamos un beso muy grande. Bueno, un beso grande a todos, aunque no los conozcamos. Bien. ¿Esto qué fue? Un programa hecho con mucho amor. ¿Por dónde? ¿Por la radio? Por la radio de tu barrio. ¡Barrio! Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública.